cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos, tal como te prometimos. Aquí estamos de nuevo para compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio, como siempre en radioesperantia.com. Está ya intentando distorsionar, pero bueno, es que me acerco mucho a los cascos al micro y es lo que ocurre, pero voy a intentar que no pase. Te damos la bienvenida y esperamos que la selección musical que te hemos preparado para hoy sea de tu agrado. La hemos preparado con todo el cariño del mundo y esperamos y deseamos que la puedas disfrutar. Como siempre, recibí al comienzo el cordial saludo de quien va a estar contigo en los próximos minutos, desde la realización y presentación, Fran J. Saavedra. Y sin más preámbulos, comentarte que en radioesperantia.com tienes todos los enlaces de podcast, de audios, de información, de formas de contacto, etcétera, etcétera, también para escucharlos en directo. Y que de cualquier modo que no es complicado encontrarlos. radio@esperantia.com, el, digamos, email que tenemos genérico. Hoy mismo en radioesperantia.com, pues lo tienes todo. Hoy vamos a comenzar con una banda que no sé si decir que es banda, sello discográfico, banda, porque es precisamente esas dos cosas. Son de Liverpool, se llaman Baltic Jazz Recordings y es en principio un sello discográfico cuyo primer lanzamiento es un grupo que se llama así, Baltic Jazz Recordings. Suenan de maravilla, a mí me lo parece. Quizá al comienzo te parezca algo extraño, pero ya te digo que suena muy bien, muy bien. Así que sin perder un instante, bienvenido, comenzamos Confusión, el pacto de amor, Love Pact de Baltic Jazz Recordings. Thank you. Una banda británica que suena así de bien, nos llegan desde Liverpool. Su primer álbum se llama Revisioned o Revisioned. Y se llaman así Baltic Jazz Recording, también el sello con el que se estrena Love Pearl, lo que escucha, El Pacto de Amor. Un comienzo interesante hoy en Confusión. Pero como imaginas, esto no va a ser todo. Nuevo trabajo también para el teclista Marvin Thompson Jr. Esto es una delicia. Better From Here. Solo buenas cosas, only good things. La música que escuchamos, Beta From Here, del álbum Only Good Things, de este año 2023, de un fenomenal teclista de Detroit, Michigan, que no solamente compone temas para sus discos, sino que hace pues direcciones musicales para un montón de eventos, incluso para películas. Un consumado teclista y compositor, Marvin Thompson Jr. Este es su álbum de este año, recién llegado a nuestra casa. Lo que escuchas mejor desde aquí, Better From Here. Y el título, que es lo que te deseamos para ti el resto de tu vida, solo buenas cosas que te ocurran de principio a fin. Otro teclista, también ya talludito, Bob James, nuevo trabajo, The Secret Drawer, y el tema que le da título, Bob James. The Secret Drawer, lo último de Bob James, nacido el día de Navidad del año 39 en Marshall, Missouri. Tiene, por lo tanto, 83 años. Y tú lo ves ahí en las fotos, incluso actuando. Recientemente está pues como una rosa. Bob James, que lo conocimos en la década de los 70 o por ahí, con los primeros trabajos que realizaba, no personalmente, sino su música, y nos empezó a cautivar. Nuevo material de Secret Drawer. El dibujante secreto sería más o menos el título. Pues nosotros seguimos, lo estamos pasando muy bien y esperamos y deseamos que a ti te ocurra exactamente lo mismo. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. Estrenó también hoy el último trabajo, On My Way, a mi modo, del saxofonista Von Stupper. Se llama Harlem Underground. Como le ocurre a un montón de saxofonistas, comenzó tocando el saxo soprano, pero después lo cambió al alto. Y según me comenta mi amigo Morgan Hernández, que es un saxofonista, lo hemos entrevistado aquí un montón de veces, normalmente hay 7 tipos de saxo, eso no me lo dice él, ya lo sabía, sino que cada saxofonista se coge 3, digamos, especialidades, con 3 boquillas, digamos, similares. Su padre, el de Von Stupper, era trompetista desde el principio de su carrera, bueno, de su vida. Ya empezó relacionándose con la música y eligió el saxo, Von Stupper. A mi modo, On My Way, nuevo trabajo, genial. Es batería, Jim Dunlap, un álbum del 2005, Peaceful Days. La batería tiene una carrera por sí mismo espectacular, pero aparte de eso es el, digamos, el alma mater, el batería indiscutible, el compañero de viaje del guitarrista Earl Clark. Y el Clark es el que habitualmente toca la guitarra en los trabajos de Jim Dunlap. Esto es del 2005, un pedazo de álbum, se llama Peaceful Days, los días pacíficos. Y lo que escucha es Sweet Sticky Thing. Pedazo de batería, Jim Dunlap. Qué bien suena este hombre. Y además cualquier disco que cojas de él es una verdadera pasada. Jim Dunlap. Estrenó también para Walter Besley, I Feel You. Walter Besley desde el 87 lanzando música fantástica con su álbum homónimo con el que se presentaba aquel año. Él es californiano y además también da clases en la Escuela de Música de Berklee, Berklee College of Music. Si vas allí, si te matriculas, pues a lo mejor lo tienes como profesor Walter Besley. Esto es lo que edita el año 23. Estamos, Do You Want to Dance? Título genérico y lo que escuchas, I Feel You. Tech Noctis es el título del tema que escuchas y también del álbum que presenta este 2023 el trompetista de Florida Bill Coletti de la zona de Naples, norteamericano por lo tanto, un genio de la trompeta con una banda también prodigiosa. El ex guitarrista se llama Dee Brown. Otra delicia del guitarrista Dee Brown, lo que estrena este 2023 de Thing is puntos suspensivos, título del tema, y también lo que será el álbum completo que todavía no tenemos. Esto nos ha llegado como anticipo. Más saxos, Reggie Hines, Time Travel, con Tony Hightower. Tomorrow's just a day. Thank you. música de este saxofonista Roy Hines con la vocalista Toni Hightower. Nuevo disco Time Travel para este 2023 y lo que escuchas Tomorrow's Yesterday. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Enjoy yourself. Enjoy yourself. Enjoy every moment each day. Crenshaw Strip. Call up the homies and we can play dominoes. Then me and you can chill and rinse the videos. Pop some popcorn, ain't nothing to it but to do it. Cool like that. I thought you knew it. I keep you laughing cause I love to clown. Ain't nothing getting me down. That's a joke if you want me to play. Delicia Impromptu, un álbum espectacular del 95, You Are Gonna Love It, tú vas a amarlo, disfruta, enjoy yourself, lo que escucha un temazo. ¿Y quiénes son Impromptu? Una banda desgraciadamente ya desaparecida y suelta, Johnny Britt, trompetista, y Sin Thomas, el vocalista que está escuchando. Repetir este estribillo, enjoy yourself. Esto es Confusión, ya sabes, disfrutando junto a ti con toda esta música. Y todavía nos queda un poquito la traca final y unos cuantos temas que, bueno, todavía quedan 20 minutitos para cerrar el programa. Hay que ver este final, qué bien suena, ¿eh? Qué delicia. Enjoy yourself. Guitarrista Emmett North Jr., Burn It Offering. Emmett North Jr. in the Zone, el álbum que lanzaba el año 2000. Esto se llama Burnt Offering. Trombonista que nos encanta, Full Circle. Su álbum del 99. Esto se llama Chocolate Soup. Trombonista de estos que nos encanta. Llevamos unos programas escuchando a Hank Villa, el otro también genial trombonista. Y ahora hemos cambiado, pues apostado por Fred Wesley. Su álbum del 99. Hi everybody, this is Rob Hart of Cool Million, and every Friday I listen on Radio Esperantia. Otro virtuoso de las teclas, Michael E. Thomas. Su álbum del 2018, Afterland, que es el tema precisamente que estamos escuchando. Una pasada, Michael Lee Thomas. Y nos vamos con el tema que nos ayudará a decirte hasta la próxima. Tema espectacular de Chucho Valdés, teclista, y el saxofonista Paquito de Rivera. Espectacular, del álbum del 2022, del primero, teclista, I Missed You Too. Esto se llama Claudia. Fíjate qué delicia. Paquito de Rivera tiene una forma de tocar el saxo que ya se reconoce casi casi en la distancia. El piano que escuchas es del de Chucho Valdés, hijo de Bebo Valdés, fallecido hace unos años, desgraciadamente. Y este es el disco del 2022. Chucho y Paquito, I Miss You Too. Tema precioso llamado Claudia. Pues con ello ponemos el punto final. Ha sido un verdadero placer compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio aquí en radioesperantia.com. Y ya sabes que ahí mismo tienes audios, podcasts, formas de contacto, formas de decirnos algo, lo que desees. Y si no deseas nada, pues nada, ahí lo tienes por si algún día lo necesitas. Y es ahí donde parte todo, radioesperantia.com, aunque nos escuches un montón de emisoras a las que agradecemos la difusión, plataformas de radio, etcétera, etcétera. Pero que en radioesperantia.com escuchas todo. Recibe el cordial saludo desde la realización y presentación de Fran J. Saavedra. Volvemos en una semanita o así. Y te dejamos con Papik, con Sarah James. Hasta la próxima y, como digo siempre, a ser moderadamente felices. Bye, bye. I can see I used to live a lie.